Bienvenidos al Renegados, ya estamos comenzando otro programa más. Llegó el fin de semana y te acompañamos con la mejor música. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? Aquí estamos para acompañarte durante una hora con los éxitos del Renegado. Fin de semana lluvioso y aquí estamos para poner el calor a tus oídos. La mejor música de los 70, 80 y 90 la encontrarás hoy en nuestro programa. Una hora de música, una hora de hits, una hora con la banda sonora de tu vida. Smooth Criminal de fondo, cortina musical, Michael Jackson acompañándonos durante todo el programa. Pónganse cómodos porque la revisión de éxitos del fin de semana de la red de Facebook y de todo el continente ya comenzó. Les cuento que vamos a tener un gran programa, vamos a estar con muy buena música. A propósito de la lluvia, vamos a estar con varios éxitos que hablan un poquito de este fenómeno, ¿eh? Así que estén atentos porque el Renegados ya comenzó. A los amigos que nos escribieron por Messenger durante la semana, muchas gracias por sus saludos. Varios me dieron datos a propósito de fallecimiento de algunos artistas pop, algunos artistas retro, también los vamos a estar comentando más adelante. Secciones habituales, todo lo que ya conoces del Renegado. Último programa del mes de junio y tenemos que cerrarlo como corresponde con buena música. A propósito de esta lluvia que cae el día de hoy, programa estreno 29 de junio, último programa de este mes. Así que vamos a partir de inmediato con un tema completamente ad hoc con el clima de este fin de semana. Como siempre les digo, soy el René, aquí comienza Renegados. Mira, abrimos hoy con Jermaine Jackson y Pia Zadora en un dúo de aquellos. Esto se llama Y si comienza a llover en Renegados. Thank you. Como cada fin de semana te acompañamos en el Renegados. Ya estamos con todo para acompañarte con la mejor música. Recuerda, puedes seguirnos en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Y este capítulo, una vez emitido, estará disponible en formato MP3 de alta calidad, formato podcast, para que lo revivas las veces que quieras. Una noticia no tan grata tuvimos esta semana con un ex baterista, de Guns N' Roses. ¿Se acuerda de Steven Adler, que estuvo en la década de los 90 junto a Guns N' Roses? Esta semana hizo noticias, pero por nada positivo, al contrario, estuvo muy complicado de salud. Los detalles te los contamos a continuación. Fue recién este jueves recién pasado, donde se supo que Steven Adler había sido trasladado al hospital luego de apuñalarse a sí mismo. Por lo que subimos a través de los medios, alguien que estaba en la casa del músico ubicada en Los Ángeles llamó al 911 poco después de las 6:30 de la madrugada para informar, como les contaba, que Steven se había apuñalado. Además señalaron que el ex Guns fue trasladado al centro asistencial con lesiones que por lo menos lo dejaban fuera de riesgo vital. Hagamos un poco de historia. Recuerden que Steven Adler fue expulsado de Guns N' Roses en 1990 debido ya a su adicción a las drogas que lo siguen hasta el día de hoy. Pero posteriormente fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll con sus ex compañeros el 2012. Noticia en desarrollo, hasta el minuto fuera de riesgo vital. Pero ahí te contábamos, lamentablemente no por algo tan positivo, pero tenemos noticias de Steven Adler, ex baterista de los Guns. Oye, buena oportunidad para que escuchemos a Guns N' Roses. ¿Les parece? Y a propósito de la lluvia, oye, suena espectacular la lluvia el día de hoy para disfrutarla. Así que nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es November Rain en Renegados. Thank you.

fondo el gran Michael Jackson. Buena cortina para hoy, ¿eh? Hoy, a propósito del videoclip de estos, ya no se hacen, ¿eh? Ya no se hacen videoclips como estos. Espectacular, marcaron generaciones. Michael Jackson hoy nos acompaña como cortina musical del programa. Una serie muy popular en la década de los 80. Me recuerdo que fue entre el 85 y el 86 su estreno. Nosotros la vimos también en nuestro país. Pocos capítulos, a pocas temporadas, pero hasta el día de hoy marcaron parte de una generación. ¿Se acuerdan de la serie ALF, el extraterrestre? Oye, qué buena serie. Oye, eran mucho más simples las tramas también. Era llega una visita y que esconder a ALF sería... Ok, pero eran series que quedaron en el consciente colectivo de todos los fanáticos de los 80. Esta semana uno de sus integrantes falleció, lamentablemente. Me refiero... Oye, y este dato debo destacarlo, ¿eh? Me lo mandó Carlos Romero a través de Messenger y me dijo, ojo, ¿eh? Me mandó este dato para que lo comentáramos. Me refiero al actor Max Wright, más conocido para nosotros como Willie Tanner. ¿Se acuerdan? La serie ALF, el padre de la familia... Tuvo su deceso, en su hogar ubicado en Hermosa Beach, California. Él padecía de cáncer, ¿eh? Esto se sabía ya, de hecho había sido diagnosticado en 1995 y hasta ahora había dado la lucha. Esta semana fueron distintos medios los que nos contaron de que la lucha contra el cáncer había sido ya su causal de muerte. Así que hoy quisimos contarte el famoso, más conocido por nosotros, como Willie Tanner, pero me refiero al gran actor Max Wright, nos dejó esta semana. Oye, nos vamos a la música. Más música de lluvia, ¿les parece? The Water Girls. Esto es It's a Raining Man en Renegado. Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you. You better listen. Yeah. Seguimos haciendo el Renegado. Recuerda, como cada fin de semana, a eso de las 20 horas, llegamos con capítulo estreno. Durante toda la semana puedes hacer peticiones musicales, mandar tus contactos. Además, a través de Messenger nos puedes decir: quiero recibir el programa directo a mi WhatsApp. Y nosotros nos hacemos cargo de que te llegue en horario y capítulo estreno. Ya cerrando la primera mitad del año, hoy 29 de junio, te contamos qué pasó un día como hoy. Recientemente, el año pasado, un 29 de junio, pero del 2018, encuentran el cuerpo sin vida del historietista estadounidense Steve Ditko, conocido por ser el creador de Spider-Man y Doctor Strange de Marvel. También trabajó a propósito para DC Comics, creando los personajes de The Creeper y la dupla Howe and Dove. Así que hoy recordamos el fallecimiento de este gran artista estadounidense, Steve Ditko. A propósito de ilustradores y dibujantes, mira, coincidencia, también un 29 de junio, pero de 1951, nace el dibujante estadounidense Kenneth Don Hugo Rosa, llamado simplemente Don Rosa, ilustrador para la empresa de Disney del famoso Pato Donald. Hasta el día de hoy es considerado por muchos el mejor artista de patos. Después de Carl Barks, su trabajo más conocido es The Life and the Times of Scrooge McDuck, con más de 300 publicaciones en 550 medios impresos en 3 idiomas. Talentoso Kenneth Don Hugo Rosa, llamado simplemente Don Rosa, lo recordamos el día de hoy. La lluvia tiene muchos colores y así lo contó y lo cantó también Prince. Sigamos en este especial caluroso a tus oídos en este día helado de lluvia. Lo que comienza a sonar es Purple Rain, Prince en Renegado. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple. Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? We'll De fondo, la inmortal Whitney Houston. Cortina musical, vamos a dejar este temazo, ¿eh? I'm Every Woman, un éxito de Whitney Houston, porque les tengo una primicia, muchachos, de verdad, para los fanáticos de Whitney Houston y de la buena música, les vamos a contar que Whitney está de vuelta. Todos los detalles a continuación. Hoy vamos a estrenar, ojo, vamos a estrenar el último tema de Whitney Houston, trabajo póstumo que salió recién esta semana. Bueno, la historia de este tema tiene que ver con un trabajo que ya había realizado, pero que no había salido a la luz. Los herederos de Whitney Houston, junto a la firma Primary Wave Music Publishing, publicaron el primer single póstumo de la cantante Higher Love. El tema es un cover de Steve Winwood que la difunta artista grabó en 1990. Sin embargo, la versión no había sido publicada oficialmente hasta esta semana. La canción cuenta con la colaboración del DJ y productor noruego Kygo, quien la retrabajó. Dijo así: "Me sentí honrado cuando los herederos de Whitney Houston me contaron y me ofrecieron la oportunidad de trabajar con una de las cantantes más grandes de todos los tiempos", dijo el escandinavo a un comunicado de prensa. Así que tenemos nuevo material de Whitney Houston que vamos a comenzar a revisar. Así que pónganse cómodos, muchachos. Pongan ahí sus audífonos, sus parlantes, un poquito más de volumen. Aquí les presento Higher Love, lo último de Whitney Houston en Renegados. Stars above, without it, life is a wasted time. Look inside your heart, and I look inside mine. Things look so bad everywhere in this whole world. What is fair? We walk the line and try to see. Yeah. And it's real to me. Oye, qué bueno tener nuevos éxitos de Whitney Houston. De seguro esto va a dar paso a algunos temas más que se estrenarán próximamente. Y como siempre, en exclusiva, te lo contaremos en El Renegados. Han estado visitando la página de Facebook Renegados Producciones. Recuerda, la encuesta de la semana. A propósito, ya partimos dos semanas con alguna encuesta de que tiene que ver con cultura retropopa. Los estamos haciendo competir ahí para saber qué, por ejemplo, esta semana, cuál era tu serie favorita. Lo hicimos también algún minuto con Salvado por la Campana y con otras series. Bueno, esta semana en la página de Facebook, ojo, aún puedes votar, pero si no has estado en nuestra página, te contamos que esta semana preguntamos, ya Renegados, ¿cuál era su serie favorita? Y dimos dos opciones: El Crucero del Amor, oye, gran serie, con un temazo como opening, ¿cierto? Era muy, muy buena esta serie, pero también la pusimos a pelear con uno de las grandes que hasta el día de hoy tiene mucho rating cada vez que la vuelven a emitir. Dijimos, ¿cuál serie te gusta más? ¿El Crucero del Amor o La Casa en la Pradera? Y de verdad que fueron aplastantes los resultados. Rosy Martin decía, no puedo votar porque me encantaban las dos series. Oye, pero fueron 406 las personas alcanzadas con esta publicación. Y les voy a contar que fue realmente paliza. El Crucero del Amor llegó a un 2% de las preferencias. Yo creo que hay un poco de injusticia ahí. La hice pelear con una muy, muy, pero muy famosa. Porque El Crucero del Amor era muy buena serie. Y La Casa en la Pradera se lleva el 98% de las preferencias. Series inolvidables, series de culto. Y nosotros solo quisimos traerla hasta tu recuerdo, hasta tu consciente colectivo, para divertirnos un poquito. La Casa en la Pradera gana la encuesta retro de esta semana. Oye, sigamos escuchando música. Música de lluvia. Oye, hoy día especial. Especial para tus oídos y especial de música de lluvia en El Renegados. Lo que comienza a sonar es Milli Vanilli, Blame It on the Rain, en Renegados. Still be there with you. You won't curve back again. Seguimos haciendo el renegado, ya llegando los últimos bloques del programa. Y llegó la hora de recordar y rescatar leyendas de la música. Un poquito de historia, un poquito de recuerdos, es lo que viene a continuación en el renegado. El siguiente dúo que vamos a recordar es un dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Heathcote. En la ciudad de Melbourne de 1975 se conformaron. A lo largo de su historia, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, de los cuales 11 han alcanzado el Hot 100 Billboard. Me imagino que ya saben de qué dúo estamos hablando. Grupo australiano, Graham Russell, bueno. Si aún vamos a agregar un poquito más de información. A ver, ¿para qué lo vamos a esconder más? Estamos hablando de Air Supply, que regularmente también está en nuestro programa. Tiene muchos sencillos en las listas de Asia, América Latina y algunos más han ingresado en listas europeas de todo el mundo. En los dos últimos años han alcanzado 3 sencillos el top 50 del Billboard Dance Chart. Han ganado numerosos premios y reconocimientos alrededor del mundo, entre los que figuran los American Music Awards y los premios Billboard, y han obtenido gran cantidad de discos de oro y platino. Como dúo, Air Supply ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y han realizado conciertos en los 5 continentes, en los principales escenarios, logrando llenos totales. A propósito, van a estar próximamente en nuestro país nuevamente. Recuerden que se lo contamos también en capítulos pasados. A esta hora de la tarde, noche, de día, donde quiera que estés, recordamos a Air Supply. Sigues en la compañía del Renegados. Lo que comienza a sonar es Air Supply. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. And

Llegamos al último bloque del programa. Espero que les esté gustando tanto como a nosotros. Recuerda, cada sábado a eso de las 20 horas llegamos con capítulo estreno y durante toda la semana no se puedes revivir las veces que quieras en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Y el último bloque, como siempre, lo ocupamos para saludar a todos los amigos que estuvieron durante la semana en nuestra página de Facebook. Saludos para Antonio Pemillán, para Mariela González, que estuvo participando de todas nuestras publicaciones, Carlos Rodrigo Lobos también, María Enríquez, Mónica Ramos, Nievesita Laras, como siempre también Carlos Figueroa, fiel auditor del Renegados, Carmen Lobos, Valeria San Martín, Soledad Gómez, Eduardo Javier Almonacid, Andrea Carmen Maluenda, Rosa Cárdenas, ¿quién más? A ver, Daniel Nilo fue en salida. La verdad que son muchos. Si no los alcanzamos a nombrar a todos, vaya un abrazo para todos los que estuvieron esta semana también en nuestra página. Ezequiel Fernández, Juan Carlos Vargas, también siempre en la sintonía del Renegados, Barco Fre Manuel, Ana Orellana Gallardo y Nelly Venegas. También saludamos que estuvieron esta semana en nuestra página y también escuchando el capítulo anterior a Rosy Martin, Héctor Carvajal, Andrea González Catalán, Gina Antonieta Rue Torres, Bernarda Álvarez, Mario Alexis Rifo Rifo, Andrea Carmen Maluenda Soto y a todos los amigos en especial. Somos una gran comunidad de renegados. ¿Saben cuántos tenemos ya en la página? Más de 1500 renegados. Así que si te gusta nuestra música, si te gusta nuestra página, solo tienes que compartir nuestros links, compartir nuestra página a tus amigos. El boca a boca siempre es importante. Y así seguimos agrandando esta gran comunidad retro del Renegados. Ha sido un buen programa, ¿eh? Un programa entretenido, ¿cierto? Lo hemos pasado bien escuchando mucha música que tiene que ver con lluvia. A algunos no les gusta la lluvia, a algunos les gustan los días con más sol, pero yo creo que siempre es oportunidad para agradecer un día maravilloso. Lo que comienza a sonar es Beautiful Day YouTube en Renegados. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day to let it get away. On the road, but you got love instead. tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came. Como empezamos, terminamos el programa, el capítulo estreno del día de hoy. Último capítulo del mes de junio, último capítulo mitad de año. Se fue la mitad del año y nosotros aquí estamos, como cada fin de semana, acompañándote con la banda retro de tu vida. Gracias por la sintonía, gracias por sus comentarios. Ahí estaremos atentos al Messenger, a nuestra página. Recuerden, durante la semana estaremos con nuestra encuesta retro para que estén participando y también a compartir todos nuestros contenidos. Nos vemos la próxima semana ya, oye, en el mes de julio, ¿eh? Así, ya comenzando el segundo semestre de este 2019. Gracias por la sintonía, gracias a todos los renegados. Antes de cerrar el programa, sí, quiero mandar un saludo súper, súper especial y dedicarle el capítulo del Renegados a una hermosa familia. Me refiero a Yorke y Leonardo, que el día de hoy fueron padres nuevamente. Oye, tengo de inmediato que darles un aplauso. A propósito de un día como hoy, muy tempranito en la mañana, nació Isidora, hija de Leonardo y York. Así que para ustedes vaya el capítulo de hoy, y para Isidora también, bienvenida, una renegada más. Y también solo decirles que tengan un lindo día, ¿cierto? Y nosotros los acompañamos con música y qué felicidad esto de ser padres nuevamente. Así que eso es todo, muchachos. Nos comenzamos a despedir. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!